románticamente. Este es el estilo original de la tercera región de Chile. Esto es El Chacal del Valle. Y para todos los grandes amigos Pascual.